La lactancia va muy bien y tiene amplias expectativas cuando nada más nacer nos ponen a la criatura encima. Eso es el mejor comienzo, ¿no? El contacto piel-piel de ese momento. La madre aprende o sabe que es capaz de dar pecho cuando la criatura se prende. Y luego para ella también, cuando va a la habitación, que hay un jaleo de enfermeras, de auxiliares y la de la limpieza, que todas te dicen cómo dar teta, puede haber una desubicación importante en ese momento. Pero sobre todo lo que os quiero decir es que, jo, no somos muchas las que estamos aquí, pero que el interés que hay hoy en día por la lactancia, ojalá se extendiese a todo el ámbito sanitario también. Que sois muy capaces de hacer lo que os dé la gana. ¿Y cuánto tiempo de lactancia? Eso es poneros un de acuerdo entre el bebé y la madre. Es lo único que vale. Aquí os he traído unas fotos de mis enanos. Allí cuando nació Neko, que aprendieron a conocerse en ese momento, cuando uno le tocaba la cabeza al otro y el otro después le tocaba la cabeza a la una, estando embarazada, todas esas cosas que dicen que cuando se está embarazada no se puede dar teta, porque estando embarazada yo los 9 meses de teta y no pasó absolutamente nada. Si es cierto que al final del embarazo se acortan un poco las tomas, porque es verdad que hay más contracciones, pero sin más, no pasa absolutamente nada. Y algo que os he traído para pensar: si estuviera disponible una vacuna que evitase más de 1 millón de muertes al año y además fuese barata, segura, administrada por vía oral, esto es porque no hay que pinchar a los críos, y no requiriese cadena de frío, se convertiría en una necesidad urgente de salud pública. ¿Sí o sí? Vale. Pues la lactancia materna tiene esta posibilidad, que requiere su cadena de calor. Su cadena de calor es que requiere que todos sepamos un poco de lactancia materna, sobre todo los que atendemos el parto, el pediatra, la enfermera, el pediatra, la matrona, porque si esto se rompe, vosotras no tenéis información suficiente y todas las dudas y todo lo que podéis requerir ahí se queda. Y cuánta gente por bobadas deja la lactancia cuando es una cosa de ver, poner y ya está.